ex estudiante y pareja de José Surace, secuestrado y asesinado por la AAA, expresó su satisfacción por esta sentencia y pidió que se aceleren estos juicios. Por un lado, un alivio, repara en cierta medida, no sé si los 45 años de impunidad, pero acaba con la impunidad de esta gente. De ahí la importancia de la sentencia, la importancia de que los juicios sucedan y sigan sucediendo, y que haya castigo ejemplificador para acabar con la impunidad y para que realmente esto sea un nunca más. Creo que los juicios deben seguir sucediendo y urgentemente, de manera acelerada. Muchos de los implicados en los crímenes de las 24 víctimas de Bahía Blanca murieron, tuvieron impunidad biológica, otros murieron en medio del proceso. Y bueno, esto no puede pasar, o sea que hay que acelerar los juicios y esperamos que sentencias como estas, con el máximo que establece, con el máximo de la pena posible. Y este fallo del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca fue por unanimidad, lo firmaron los jueces Roberto Amabile, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacaba. Los delitos cometidos por la AAA antes de la dictadura fueron considerados por el tribunal como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Sergio Maldonado dijo que a 4 años de la desaparición de su hermano Santiago sigue sin saberse qué pasó con él. En declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, contó que el fin de semana estuvo en el lugar donde apareció el cuerpo sin vida de Santiago hace 4 años y reiteró que no pudo haber estado allí sin ser visto por los rastrillajes, como señala la versión oficial. Bueno, en verdad estuve en el lugar donde apareció el cuerpo de Santiago, o sea, donde desapareció, y después en el lugar donde apareció, y la verdad que es como comprobar que es imposible que haya estado ahí ese día, o los días que dicen que pueda haber estado el cuerpo, porque que estaba a la vista de todos con un agua mucho más baja, que era la misma que estaba el 1 de agosto del 2017. Entonces, cuando quieren instalar de que desde ese día estuvo el cuerpo ahí, totalmente falso, porque de hecho en los 3 rastrillajes que hicieron en ese mismo lugar dan cuenta de que el cuerpo no estaba. Más allá de eso, ver que no sé, en 4 años no se ha hecho ni una reconstrucción de lo que pasó ese 1 de agosto, que no hubo una investigación y que en realidad a 4 años seguimos sin saber qué pasó con Santiago. Sergio Maldonado reiteró el reclamo para que la Corte Suprema Nacional resuelva, sin más demora, la continuidad de la investigación como desaparición forzada y con un nuevo juez, algo que está demorado desde marzo del año pasado. Y lo que nosotros pedimos, y está detenido desde marzo del año pasado en la Corte Suprema, justamente es eso, que se investigue como desaparición forzada y que se asigne un juez que realmente quiera investigar y que no quiera cerrar la causa, como yo he intentado hacerlo en varias oportunidades. Acá la justicia se toma el plazo que se le antoja. Para decir que no estaba cerrada la causa, nosotros apelamos en enero del 2018 y continuamos con la causa en septiembre-octubre del 2018. Acá la Corte tiene detenido desde marzo del año pasado. Estamos hablando de 16, 17 meses. Vamos ahora a Córdoba, porque allí organizaciones vecinales reclaman por el avance sin controles de la minería de canteras. Nos informa nuestra compañera Karina Lombardi desde Radio Nexo de Villa Allende. Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. En el último fin de semana, distintas organizaciones sociales, ambientales, vecinos y vecinas de Sierras Chicas se movilizaron solicitando el plan de manejo ambiental de carácter urgente para frenar el avance de las canteras en zonas de reservas naturales en la región. El abogado Juan Smith explica la dimensión de las zonas afectadas por el avance de la minería. Para que ustedes tengan una idea y una dimensión del problema que tenemos, más o menos alrededor de 10.000 hectáreas resultan impactadas en nuestro pequeño corredor, porque hay que reconocer eso, por estos emprendimientos canteriles que están absolutamente descontrolados, sin ningún tipo de intervención del gobierno de la provincia y muchas veces en connivencia con los gobiernos municipales y comunales. Hace algunos días se reactivó un proyecto para instalar la cantera Puesto de Funes que se sumaría a la ya existente El Gran Ombú. Joaquín Dion, geógrafo e investigador del CONICET, explica cómo se preparan para la audiencia pública. Y la nueva con la que nos hemos desayunado es que reactivaron el proyecto de cantera Puesto de Funes. Es un proyecto minero en la Cuenca Alta, en el límite entre Cosquín, Calera y Villa Allende. Y nos estamos preparando, inscribiéndonos colectivamente para que no se concrete eso. Se logró frenar en 2019 esa audiencia pública. Por la enorme cantidad se inscribieron casi 1.000 personas. Así que esta vez vamos a inscribirnos todos para que no se reactive esa cantera, porque a la vez tiene que abrir casi 11 kilómetros de camino y desmontar un montonazo dentro de dos reservas naturales en dos cuencas distintas, una que viene a Villa Allende y la otra que va a la zona de la Mesada en Cabalera, y eso pone en riesgo la satisfacción de el agua como recurso vital en las zonas donde vivimos. Reportó para el informativo Farco, Karina Lombardi, Radio Nexo, Villa Allende. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó un nuevo programa destinado a mujeres rurales. Se trata del Programa Nacional Sembrar Igualdad, que según la información oficial brindará asistencia técnica para proyectos laborales de mujeres y LGBTI más rurales. Escuchamos a la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Cecilia Merchán. Hoy estuvimos presentando el programa Sembrar Igualdad, que es uno de los programas principales del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad. En este programa nos planteamos trabajar distintos aspectos, como aquellos que tienen que ver con las violencias por razones de género, el acceso a las tecnologías y a las comunicaciones, el acceso a dispositivos para poder resolver la brecha digital con alfabetización digital, poder abordar los temas que tienen que ver con las mujeres y LGBT en los ámbitos productivos, y también todos aquellos elementos que tienen que ver con el mundo del cuidado. Pero la particularidad de este programa es que todo eso es para las mujeres del ámbito rural. Pensamos que con las campesinas, indígenas y mujeres afrodescendientes tenemos que abordar desde ese lugar diferente que tienen en la sociedad viviendo en el ámbito rural. Tenemos que abordar con especificidad, saber que es totalmente diferente el acceso a los derechos en el mundo urbano que en el mundo rural. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. El informativo Farco, en Río Tercero, Córdoba, se escucha por Mestiza Rock 92.1 FM. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 3 de agosto de 2021. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late.